Alejandro González Iñárritu regresa triunfalmente al cine con un proyecto que, cuando fue anunciado, causó extrañeza entre quienes conocían al personaje. ¿Cómo es posible que el galardonado director mexicano decidiera hacer una comedia basada en el hombre pájaro favorito de todos? Afortunadamente, el resultado ha sido favorecedor. How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls. Michael Keaton interpreta a Regan Thompson, un actor cuyo rol más famoso fue en la adaptación a la pantalla grande de quien en su momento fue el popular superhéroe Birdman. Años después y con una carrera que no logró levantar, apuesta todo para legitimizarse al adaptar, producir y actuar en una obra de Broadway llamada De lo que hablamos cuando hablamos del amor. A días del estreno, las dificultades propias de la obra y los problemas personales se mezclan en esta historia de manera fascinante. Mientras que Keaton ha dicho que el personaje de Regan no se parece nada a él, es inevitable que se vean similitudes. Después de interpretar a Batman, Keaton continuó en activo, pero la gente lo seguía recordando principalmente como a quien interpretaba al encapuchado. La historia y la ficción se mezclan frente a la mirada del espectador, enlazando lo que se sabe de la realidad con lo que se espera de la historia. Sin embargo, la interpretación de Keaton es por demás brillante. Regan es un personaje frustrado, que busca finalmente levantarse y ser reconocido por quien es, no por una fachada o máscara del pasado. A esto, agreguémosle el genial juego de realidades, ya que desde la primera escena vemos a su personaje manifestando lo que podría ser una especie de poderes especiales. ¿Eso solo ocurre dentro de su cabeza? Compartiendo este elemento con el Thor de la versión Ultimate en los cómics, en donde se jugaba con el hecho de que Thorleif Goldmane tenía poderes gracias a la tecnología, pero que su débil salud mental lo había hecho creerse un dios nórdico, o quizás es quien dice ser, por increíble que parezca. Es que tenemos como constante el juego de dualidades, igual que en esta película. Una voz interior le recuerda a Regan que está destinado a ser alguien por encima de los demás. Lo vemos hacer cosas extraordinarias cuando está solo, pero ¿será algo que ocurre solo dentro de su cabeza? We had it all. You were a movie star, remember? Who is this guy? He used to be Birdman. I like that poster. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Hold the mask off! Thank you, everybody. You do hold the mask off! Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us. Shut up. I'm gonna crab up on your ass, fucking choke you out. Don't. You know I'm right. You're so annoying. Hey, what's up? Why don't you try to rest a little bit? Uno de los detalles más mencionados sobre la cinta es su cuidado técnico al contar su historia, principalmente en un plano secuencia, alternando solo un par de secuencias con cortes rápidos tanto al principio como al final. Es un recurso narrativo innecesario, pero que sirve como vehículo de lucimiento para Lubezki, quien sigue desafiando los estándares en lo que es posible hacerse con la cinematografía. El filmar secuencias en Broadway es algo complicado. Ahora imaginen tener el intercambio entre lugares cerrados, íntimos, alternados con secuencias multitudinarias en exteriores y regresando a entornos controlados como el interior de un teatro. Todo esto con viajes imposibles de cámara que le transmiten al espectador una sensación de omnisciencia. Alejado definitivamente del manejo de historias que tuvo en su momento con sus colaboraciones con Arriaga, Iñárritu regresa triunfal como director al cine comercial, o casi comercial. El guión fue escrito tanto por él como por Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris y Armando Bo, y entre todos se logra una historia que nos brinda tintes de humor negro verdaderamente disfrutables que ayudan a que el posible existencialismo de los personajes se aleje de la solemnidad. Mientras que algunos se pueden sentir decepcionados debido a que este Birdman no tiene nada que ver con el personaje parte del trío Galaxia, y menos con el abogado de Adult Swim, la realidad es que el manejo dado en la cinta es excepcional. Birdman funciona como enlace a historias espectaculares y se le hace referencia a su supuesto revival noventero, a través de la película por la que Regan es recordado con el traje típico de héroe encapuchado de la época. En la cinta podemos ver destrucciones masivas, aves gigantes, peleas emocionantes, especialmente una en donde tenemos a Batman contra Hulk, o mejor dicho, Edward Norton contra Michael Keaton. pero todas en medio de un contexto alejado al manejo convencional de las cintas de personajes en mallitas. Por cierto, se hace referencia a esa actual sobreexplotación de franquicias y al hecho de que al parecer todo mundo está interpretando a alguien con capa, de una manera sutil y mordaz como lo es la cinta en sí. Aunque poco se habla de los personajes de apoyo, tanto Zach Galifianakis como Emma Stone o el ya mencionado Edward Norton sirven como apoyo firme para el personaje de Keaton y en cierta medida, sus personajes hacen una especie de comentario o crítica sobre los mismos actores. Todo esto acerca la realidad de la cinta con el mundo exterior de manera brillante. Face it, Dad, you're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. Baby. Can you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to go bad. Listen to me. I'm just a... You are the original man. Let's make a comeback. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. That's what I'm talking about. You're a bird man. You are a god. A final de cuentas, Birdman marca el regreso a Hollywood por parte de Alejandro González Iñárritu, quien si bien nunca estuvo entre los directores más buscados por la industria cinematográfica estadounidense, siempre ha estado en la mira. Como menciona Alejandro Alemán en su crítica de la cinta, con la inesperada virtud de la ignorancia, lo tenemos en el punto más cercano a poder conseguir el Oscar, tanto él como el propio Keaton. Lubezki continúa con su trayectoria impecable, aunque en buena medida es su trabajo de fotografía el que se llega a comer al director o al actor, distrayéndonos de sus dos representaciones más importantes en años. ¿Vale la pena verla? No solo verla, sino comprar el Blu-ray cuando salga y revisar una y otra vez esta historia de ritmo vertiginoso para descubrir todos sus detalles, como las apariciones de carritos de camotes o de tamales en alguna secuencia en Broadway. Hey, is this for real or are you shooting a film? A film! You people are full of shit. Music. He's a Hollywood clown in a Lycra bird suit. Yes, he is. But he's going out on that stage and risking everything. It's about being respected and validated, remember? That's what you told me. That's how you got me into this shit. I got a chance to do something right. I gotta take it. Let's go back one more time and show them what we're capable of. Marvin! There you go, you motherfucker. Don't be a dick. Let me get an autograph. Dude, you fucking rock!